parecido en tu camino. Cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino. Cuánto he llorado ya las lágrimas amargas de mi martirio. Aparecido en tu camino, cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino, cuánto he llorado ya las lágrimas amargas mi martirio.